ella no quiere la rosa, yo prefiero la botella. Después que se enteró que la traicionó por la fulana aquella. Ahora todo cambió, tu vida cambió, tu rile creció. Si se la trata y más se creció, yo estoy que la rompo. Yo estoy que te rompo, baby. Maxi Zen, la combinación perfecta.